Las 10 de la mañana, 31 minutos, y así de ochenteros continuamos, avanzamos aquí en Día a Día. Porque lo hemos comentado al comienzo del programa, que a esta hora de la mañana hablaríamos de este musical que se presenta este fin de semana en Camventosa, La Cuenta Atrás, de vuelta a los 80. Y aquí estamos con su director, Marcos Feinshow, que nos va a contar muchas cosas de este musical que guarda muchas sorpresas dentro de los años 80. Marcos Feinshow, bienvenido a Radio Exit. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Ya ¿bien? Estamos con los últimos preparativos para estrenar este fin de semana. Este fin de semana los 80 invaden la isla. Y ahí estamos ya preparando todos los decorados, acabando con los últimos ensayos, iluminación, sonido, para que esté todo a punto para este viernes. ¿Hay nervios? Bueno, siempre hay, ¿no?, nervios. Sí, y yo creo que no hay que perderlos. Eso es lo que te iba a decir, que no se pierdan nunca, ¿no? Exacto, eso te mantiene siempre arriba y siempre alerta para que todo salga perfecto. Bueno, presentáis este musical aquí en Ibiza este fin de semana con tres funciones, ¿no? Tres pases, el viernes, ¿no?, a las 8 de la tarde. No, hacemos viernes a las 10. A las 10 de la noche, y el sábado dos funciones. Exacto, una a las 7 y media de la tarde y otra a las 10. A las 10, tres pases, que vosotros, hay que decirlo, ya habíais estrenado la obra hace unos meses, hace unas semanas, en Santa Eulalia, fue un éxito, pero la queréis presentar aquí en Ibiza para que el resto de la isla también la pueda ver en Camventosa, ¿no? Por supuesto. ¿Qué nos puedes contar de esta cuenta atrás a los años 80? ¿Qué esconde este musical? Bueno, esconde muchas cosas. Sobre todo es una obra que está hecha con muchísimo sentimiento. Es algo que llevamos preparando desde hace tiempo. Tiene una historia para todo el público. Tiene situaciones cómicas, tiene situaciones de mucho sentimiento y sobre todo mucha música y mucho baile, que es al fin y al cabo lo que a la gente le llega y lo que quieren ver. Me imagino yo que hay una historia detrás de todo esto, ¿no? Me imagino que esta obra, yo porque la he visto, pero no voy a contar los detalles, pero hay una historia detrás de cada canción y de cada presentación en escena. Hay una historia que colocáis ahí de una manera espectacular, porque a mí me encantó. Muchas gracias. La verdad que sí, bueno, es una historia, son 8 actores y, bueno, hay, por ejemplo, 3 chicas que quieren triunfar en el mundo de la música e intentan conseguirlo. Hay una pareja de enamorados que tienen conflictos porque ella es de clase alta y él es marroquero. Hay un chico que tiene problemas y, bueno, todos le apoyan. Y luego está Tony, que es el dueño del bar y es un poco el hilo conductor de toda la historia. Y hay un personaje que no vamos a desvelar, pero que a mí me fascinó, ¿vale? Dejemos que el público lo descubra, ¿vale? Pero va en torno a que se mete dentro de un grupo de chicas, ¿vale? El único que no he nombrado, exacto. Va con un grupo de chicas que para mí hace un papel magistral, ¿vale? Y que va a divertir mucho al público. Marcos, ¿cuánto tiempo lleváis detrás de todo esto, ¿no? Antes de estrenarla en Santa Eulalia, porque esto lleva, aparte de los meses previos al estreno de ensayo, hay mucho más detrás, ¿no? Sí, sí que hay mucho trabajo. Nosotros empezamos a escribir la historia, pues ya te digo que al principio, mediados de verano, a escribir un guión, a preparar todo. Y bueno, es una idea que el musical lo tienes en la cabeza. O sea, cuando tú acabas el guión y ya lo imprimes, haces los panfletos, el musical lo tienes en la cabeza y luego es empezar a trabajar para que cobre vida. Claro, efectivamente. ¿Y de quién fue la idea de entregar cada personaje a cada actor de los que se pueden ver en escena, ¿no? Porque claro, cada uno está perfectamente ubicado en el lugar que le corresponde, ¿no? ¿Cómo habéis conseguido eso? Pues la verdad que eso fue lo menos complicado, si te digo la verdad, porque ya habíamos hecho varios musicales, trabajamos en Mamma Mía, hicimos Gris el año pasado y ya contábamos con los actores que queríamos que participaran. Entonces el guión se escribió un poco en base a la personalidad de cada uno. O sea, la verdad que están bastante identificados cada personaje con quien representa. Entonces fue sencillo, eso fue sencillo. Sí, fue sencillo, ¿no? Y digamos, la parte de escena la llevas tú, ¿no? Lo que es la dirección, ¿no? Exacto. Y los guiones. ¿Cuánto tiempo os llevó preparar ese tipo de guiones, ¿no? Es decir, bueno, la idea principal, me imagino que fue una maquetilla que tuvisteis ahí, dice, queremos hacer esto, queremos presentarlo y queremos transformarlo en música y en una historia, ¿no? ¿Cómo se os ocurrió esto? Pues si te digo la verdad es que somos un grupo de enfermos, somos los enfermos del arte, y bueno, salió la propuesta de hacer un musical. Porque es absolutamente original, es decir, sí, la cuenta de los 80 es inédito. No es ninguna copia, ninguna película, ni nada, o sea, es propio, ¿no? Exacto. Pues decidimos sobre qué queríamos escribir, a todos nos atrae mucho la época de los 80, sea por vestuario, sea por música, sea por las situaciones de ese entonces. Y bueno, nos juntamos entre unos cuantos, estaba Melanie Fernández o Juanjo, el coreógrafo, por ejemplo. Y bueno, si nos hubieran grabado con una cámara, a veces desvariábamos con historias de lo que podía pasar, pero la verdad que salió muy fluido todo, salió bastante fluido. Y luego encontrar las canciones, porque como buen musical son las canciones las que realmente cuentan la historia, también fueron saliendo, la verdad que es algo que ha salido con mucha naturalidad. Nos ha salido bastante bien y la verdad que con el resultado estamos muy contentos. Estamos a las 10 de la mañana, 36 minutos, en directo, en Día a Día Blanco, hablando con Marcos Penchao, director de Peña Escénica. Marcos, la música, los 80, fueron una época dorada, mágica. Habrá quien le gustará, habrá quien no. Yo la he vivido, tuve la suerte de vivirla. Y los musicales, ¿no? Fue el boom de los musicales, Gris, Sábado Noche, Xanadu, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Los musicales ahora están como teniendo un boom, ¿no? Tanto en la península como aquí, ¿no? ¿Por qué el resurgir de los musicales en un momento como este? Yo creo que es algo que atrae mucho a la gente. La música, yo siempre he creído que la música mueve a la gente y pues la gente tiene intención de ir a ver una obra de teatro cómica, dramática, y si encima tiene música, yo creo que para mí, siendo cantante, se disfruta mucho más. Tú participas en la obra, hay que decirlo. Por supuesto. Musical, ¿eh? Sí, la intención era no hacerlo, pero si diriges y luego no puedes subir al escenario, se pasa mal. Entonces. Claro. No, pero yo te vi ahí y os vi a todos fantásticos, y hay algo que tiene un color especial, que es el aplauso del público. Que eso no tiene precio, ¿no? ¿Qué se siente cuando estás ahí, recibes ese calor, ese cariño que te da el público? Es increíble, porque cuando escribes la historia y preparas bromas o preparas situaciones cómicas, no sabes cómo va a reaccionar la gente. Y cuando estás subida al escenario y ves que la gente responde y aplaude, bueno, es una experiencia que yo creo que todo el mundo alguna vez en la vida tendría que experimentarla. Y es un buen momento para presentarla, por ejemplo, ¿no? Ya han pasado las fiestas, estamos en la cuesta de enero, cuesta un poquito no soltar dinerito ahora, sí. Claro, porque hay mucha oferta ahora, ¿no? Afortunadamente, pero es un buen momento para presentarla, ¿no? Después de fiestas, la gente está saturada de ese ambiente navideño, quizás ofrecerlo ahora es un momento perfecto, ¿no? Es la intención. Nosotros invitamos a todo el mundo que venga, que lo pase bien, que se olvide de la crisis y se olvide de todos los problemas durante un ratito y disfrute. ¿Cuántos actores se intervienen en el musical? Son ocho actores cantantes y siete bailarines. En total en el escenario somos 15 personas, aparte de toda la gente que hay detrás que no se les ve, pero que se les valora muchísimo porque sin ellos sería imposible, como son estilismo, maquillaje, decorados, todo lo que es técnico, iluminación y sonido. Y todo esto está hecho por vosotros, tanto vestuario como todo lo habéis ingeniado vosotros, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, han sido unos meses duros porque por la mañana ensayábamos voces, por las tardes preparábamos los decorados, ahí cortando maderas y lo que hiciera falta, y por la noche ensayos generales. Ha sido. Y pregunta obligada. Habéis estrenado en Santa Eulalia, ahora estrenáis aquí en Ibiza. Pero seguro que en la cabeza de vosotros y en la tuya, en la cabeza de un director, siempre ya está en mente la siguiente, ¿no? Sí. ¿Qué proyectos tienes ya? Porque seguro que tienes idea de ya hacer algo en el futuro, ¿no? Pues también, la verdad. ¿También musical o te apetece hacer otra cosa? Yo siempre voy a ir a algo relacionado con la música. Bueno, yo soy cantante desde hace 12 años, entonces no sabría. Ya no por participar, sino por dirigir, ¿no? Por dirigir, ¿no? Por supuesto. A mí, Carolina, cuando acabamos la función de Palacio de Congresos, ya me preguntó, dime fechas para el año que viene y dime qué quieres hacer, ¿sabes? Sí. Está claro que proyectos en mente hay un montón, hay un montón. Hay que estudiar y a ver cuál es más factible. A ver si te puedo pillar. Si tuviera yo que decirte, venga, va, Marcos, quiero que me hagas un musical, que llame, que impacte, ¿cuál elegirías ahora, a día de hoy? Uf, eso sería complicado. Yo, en lo personal y en lo que a mí me gustaría hacer, tengo clarísimo cuál es el musical de mi vida, que es Moulin Rouge. Es algo que me muero de ganas por hacer, pero que es complicado. Entonces habría que estudiar si volver a hacer uno inédito, si volver a hacer uno que ya esté hecho, o ver qué hacer. Tendrías difícil elegir a los protagonistas y a las protagonistas, porque para esos papeles protagonistas te saldrían muchos novios, ¿eh? Sí, y novias, ¿no? Complicado. Oye, pues mira, propóntelo como un reto, ¿no? Porque yo he visto la película, ¿vale? Y la verdad es que la he visto una y otra vez, y cada vez que la veo me gusta más. La banda sonora es espectacular. Es increíble. El Iwan McGregor con el Jorson está que se sale, ¿vale? Y ojalá algún día la podamos ver aquí en Ojalá, en Ibiza, ojalá. Eso espero yo también. Bueno, Marcos, tú aparte de dirigir esta obra y de participar en ella, tienes una sala donde, bueno, pues a través de tus conocimientos, trabajas mucho con el Inserso, ¿no? Por Cuéntanos supuesto. Un poquito, venga. Sí, ahora a partir del día 8 empiezan a llegar los primeros turistas de Inserso y, bueno, nosotros les ofrecemos también un musical, es un pequeño musical para escrito para ellos y, nada, empezamos, yo creo que a partir del 10 y el 15 empezamos a trabajar y trabajamos aproximadamente 4 noches por semana con 250 vuelitos cada noche, que es maravilloso porque en invierno, entre que es difícil trabajar y más el mundo del artista, poder dar trabajo para bailarines, cantantes, camareros, pues es una experiencia increíble. Fantástico, sí. Fantástico, pero un público muy exigente. También, también, pero muy agradecido también. Eso sí, tiene las dos partes, ¿no? Exacto. Exige pero agradece, ¿no? Sí. Pues Marcos, cuéntanos, no sé, tienes los micrófonos abiertos de Radio Éxito día a día para pedir, invitar a todo el mundo que vaya a ver este espectáculo fantástico este fin de semana. Venga. Sí, aprovecho, por favor, a invitar a todo el mundo que olvide los problemas, que venga acá a Ventosa. Estamos el viernes a las 10 y el sábado a las 7 y media y a las 10. Las entradas están ya a la venta, que no esperen mucho porque esperemos que se agoten pero que nadie se quede fuera. Y que vengan a pasarlo bien. Es una historia increíble y explosiva y con ganas de hacerte levantar del asiento y bailar, así que no se lo pierdan. ¿Se pueden decir los precios? Por supuesto, venta anticipada son 18 euros, se están haciendo a grupos mayores de 15 personas 16 euros y luego en taquilla 20. 20 euros. Exacto. Pero merece la pena, ¿eh? Merece la pena, no es tanto, porque estos son dos cervezas. Exacto, ¿vale? Sí. Y seguro que el público que vaya no se arrepentirá y el que no vaya se lo perderá. Y con Exacto. esto me ha salido una rima, ¿vale? No sé si decirte mucha mierda o no. ¿Vale? Sí, puedes decirlo. Pues mucha mierda para el fin de semana y aquí tienes tu casa cuando quieras. Marcos Muchísimas Pencho, gracias. Director de Peña Escénica. Muy buenos días. Buenos días.